Bienvenidos a este blog de Tamaulipas y su turismo. Reclina tu asiento, libera tu imaginación y olvida las tensiones de oficina. Recorramos juntos este maravilloso estado. El estado de Tamaulipas cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos que lo convierten en una excelente elección para pasar unas emocionantes vacaciones. Si el turista busca diversión o un descanso placentero, nuestras extensas playas de arena clara y aguas tranquilas lo harán disfrutar de grandes momentos. Estas ofrecen todo lo que necesitas para pasar un día inolvidable en compañía de familiares o amigos. Ahora bien, si lo que usted está buscando es el ecoturismo o el turismo de aventura, existen hermosos bosques tropicales en donde se pueden acampar y practicar rappel, senderismo, paseos en bicicleta de montaña, paseos en bote e incluso kayak. También existen lugares en los que se puede practicar el buceo, exploración de cavernas, la cabalgata o el paseo en moto. Entre sus principales destinos turísticos está Playa Miramar, considerada la más bonita del Golfo de México. Es el lugar ideal para relajarte bajo el sol y refrescarte entre sus olas. Ubicada dentro de una zona conurbada integrada por tres ciudades, Tampico, Madero y Altamira. Disfruta de su fina arena blanca y rústicas palapas a la orilla del mar, que se caracteriza por su declive para adentrar a él sin peligro, así como su tranquilo oleaje, ideal si quieres practicar todo tipo de deporte acuático, como veleo, jet ski, kayak, entre otros, sin olvidar el divertido paseo en el Banana Boat. Si por el contrario, quieres divertirte fuera del agua, puedes optar por los paseos en cuatrimotos por las elevadas dunas localizadas al norte de la playa, cabalgatas costeras a la orilla del mar y recorridos en triciclos, inline skiing y skateboarding sobre el bulevar costero. Tamaulipas te espera con los brazos abiertos.